CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, a Blanca Rodríguez, que está intentando ponerme en la televisión. Hoy está más frío y calienta menos, entonces tarda un poquito más, pero está en eso. Y a todos ustedes que nos están acompañando desde el informativo de la mañana y ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con la situación que se plantea desde el punto de vista parlamentario con distintas informaciones. Una, la que recién Ángeles destacaba, la de el tema de Diego Echeverría. Nosotros conversamos ayer y lo sacábamos en el informativo del mediodía porque la semana pasada se reunió con el ministro Pablo Silveira para tratar la posibilidad de la llegada de universidades extranjeras a nuestro país. En algún caso, universidades que de alguna forma vendrían con una oferta hacia un polo educativo desde distancias más largas, y otras que tienen que ver más con esa integración fronteriza, por ejemplo, con las universidades o facultades de Brasil, que muchas veces tienen interrelación con Rivera, con Cerro Largo, con Artigas, en la búsqueda de dar insumos educativos que a veces por las distancias Montevideo queda lejos y la regional de la zona no da ese tipo de carreras. Bueno, eso ya se venía trabajando, esa interrelación de alguna manera la propia Universidad de la República la prioriza, pero acá también se está hablando de la llegada de universidades privadas con otras características. Y de esa manera también allanarles un poco la posibilidad de ingreso, decía el diputado Diego Echeverría. Otra de las cosas que hablábamos con el diputado Diego Echeverría, ya que es de Maldonado y estuvo en este tema, es que finalmente la Suprema Corte de Justicia definió no cerrar los juzgados de San Carlos, los tribunales allí, los juzgados vinculados a San Carlos, los iba a cambiar para la materia de género. Se entiende que es muy importante eso, pero los juzgados tal como están cumplen una tarea no solamente importante para San Carlos, sino para toda la zona. Entonces, finalmente la Suprema Corte de Justicia revió esa posición a partir de los planteos, sobre todo que hicieron los vecinos de San Carlos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Diego Echeverría, comenzando con el tema de las universidades. Nosotros venimos trabajando en este tema hace mucho tiempo, de hecho presentamos un proyecto de ley hace 2 años. Yo creo que hay toda una posibilidad de desarrollo para universidades privadas extranjeras que vienen a complementar la oferta que ya existe en Uruguay, pública y privada, y que además creo que potenciarían la oferta. Obviamente el gran trabajo que está haciendo la Universidad de la República y el gran esfuerzo que está haciendo las universidades privadas, a veces queda insuficiente con la cantidad de demanda a nivel país. Yo creo que si nosotros logramos generar herramientas mucho más flexibles, más amigables, más dinámicas para la instalación de universidades privadas extranjeras, se abre todo un polo de desarrollo educativo en el país. La actual normativa, el decreto 104 del 2014, es muy poco amigable, es muy rígido. Los tiempos y los requisitos que pide para la instalación de universidades privadas extranjeras es tan burocrático y tan lento que termina desmotivando a todos los que lo han intentado. Nosotros consideramos que si se flexibiliza eso, podemos generar mayor oferta. Hay interés hoy de distintas universidades que quieren instalarse en el país, y si se modifica algunas pequeñas cosas de la actual normativa, creo que estamos enfrente a una enorme posibilidad para el país. ¿La idea es que la instalación sea en Montevideo o podría apostar también a la descentralización en el interior? Esto es para todo el país, capital interior, y uno tiene que pensar en esto no solamente en el formato de universidades europeas o americanas, sino algo tan sencillo como universidades del otro lado de la frontera. frontera, universidades de Argentina que se instalen en el litoral o universidades del sur de Brasil que se instalen en de este lado de la frontera. Sobre todo porque nosotros tenemos que entender que el primer capital humano que tenemos a nivel educativo internacional, a nivel turístico, es nuestros vecinos. Entonces, me parece que tenemos que pensar en el desarrollo del interior, ni que hablar en Punta del Este, que ya viene consolidándose a lo largo de los últimos años como un polo de desarrollo universitario. Esto viene a complementar la oferta y a dar un salto cualitativo. Echeverría, por último, también lo aprovecho, finalmente se confirmó la posibilidad de la continuidad de los juzgados en San Carlos. Afortunadamente, fue una decisión que después de mucho trabajo y de mucho diálogo se reconsideró. La verdad que es una buena señal para los usuarios, que no van a haber afectado su acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental, también los funcionarios, que no van a haber sobrecargado en los juzgados de Maldonado su trabajo, también a la sociedad de San Carlos, que dio una batalla enorme, y esto es un gran mérito de la sociedad de San Carlos, para que no se cerraran los juzgados. La verdad, estamos muy contentos y es una muestra de que el diálogo y el no bajar los brazos da sus frutos. Así que lo vemos como una muy buena señal en materia de descentralización de servicios judiciales y ojalá que así se mantenga a lo largo del tiempo. Ahí tenían la palabra de Diego Echeverría, representante del Partido Nacional, hablando entonces del juzgado de San Carlos y hablando de este planteo que le hizo a el ministro Pablo da Silveira sobre la llegada de universidades privadas del extranjero a nuestro país. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea con la reunión en la jornada de mañana de los integrantes de la coalición de gobierno en Canelones. Se quiere crear un bajo el lema coalición republicana, una estructura para competirle la intendencia canaria a el Frente Amplio. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo, que podría ser el candidato a intendente por ese sector, ya lo ha sido, manifestó que por un lado está el tema de las candidaturas, que serían 3, y los blancos piden 2. Por lo tanto, dejarían 1 para que compitan por ella los colorados y Cabildo. Por los colorados, recuerden que quien ha manifestado la posibilidad de ser candidato a intendente es el senador Adrián Peña, del sector ciudadano, ex ministro de Ambiente, quien de alguna forma, muchos dicen, dio un paso al costado para no discutirle la candidatura a Robert Silva. Esto generó algunos problemas porque generó algunas divisiones, por ejemplo, del sector ciudadano se fueron la senadora Carmen Sanguinetti y el diputado Jorge Alviar, es decir, perdieron un senador y un diputado. A partir justamente de que el candidato fuera Robert Silva, y se fueron con Gurméndez. Dejaron el sector ciudadano, tanto la senadora Carmen Sanguinetti como también el diputado Alviar, Jorge Alviar. Y ahora tendrían que estar definiendo esa posibilidad de la intendencia con Cabildo. Pero hay otro problema más, que es la reserva de los nombres. Se necesita una cantidad de nombres base para presentar en la Corte Electoral para ir bajo el lema, hacer una interna también, hacer todo el proceso bajo ese paraguas que sería la coalición republicana. Esas personas que van a estar integrando esto tienen que renunciar a participar en las internas de los colorados, de los blancos, del Partido Independiente y obviamente tenés que encontrar una cantidad de gente que quiera renunciar a participar de la interna del sector político al que pertenecen para conformar esta coalición republicana. Y ese es uno de los grandes temas que mañana van a tener que tratar porque están teniendo problemas con eso. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Álvaro Perrone, que además en torno al tema de la interna de Frente Amplio, al igual que lo hiciera el ERT, hablando del tema Metediera y ahora que lo va a suplir y el tema de los cargos y la llegada de, de Olesque a la posibilidad de asesorar a Metediera, que recuerdan, hicimos una nota con el diputado Lereté, dijo que el Partido Comunista tiene mucho peso o mucho contrapeso en torno al tema Orsi. Y que, decía en este caso Perrone, Orsi no puede hacer lo que quiera. Mucho se lo marca el propio Partido Comunista, más allá de que él pertenece al MBB. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Perrone de Cabildo Abierto. La historia conjunta ya está, es un hecho. Faltan detalles. Bueno, ver bajo qué lema. Todo indica que el lema a utilizar va a ser la coalición republicana, si es que obtiene los 500 votos que tienen que obtener en la interna. Habrá que definir en función al resultado de octubre próximo de las elecciones nacionales cómo son los resultados en el departamento y cómo quedan distribuidas las fuerzas en el departamento, en el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, y ahí ver cómo se definen los candidatos. Pero eso en definitiva nosotros decimos que son detalles que en función del resultado se pondrán arriba de la mesa. Pero la coalición se va a presentar unida, eso no queda duda. Y en relación a lo que usted me planteaba recién, la idea es que todos tengan la posibilidad de presentar candidatos, más allá de ese resultado, que algunos presenten dos y otros presenten uno, ¿o cabe la posibilidad de que alguno pueda no tener que participar o no pueda participar en la candidatura? Bueno, por cada lema se presentan tres candidatos, hasta tres candidatos se pueden presentar. Hasta tres. Nosotros entendemos que van a haber tres candidatos. ¿Cómo se definen los tres candidatos? Bueno, depende del resultado de octubre. Uh-huh. Hay que ver cómo quedan distribuidas las fuerzas en el departamento y ahí se hace la distribución. Pero adelantar hoy sería muy difícil porque estaríamos adelantando el resultado. Si usted me pregunta cómo fue el resultado anterior, bueno, el Partido Nacional es la mayor fuerza en Canelones. Estamos hablando dentro de lo que es el oficialismo a nivel nacional y la oposición en Canelones. Cabildo Abierto es la segunda fuerza y el Partido Colorado es la tercera fuerza. Si vamos al resultado anterior, bueno, ahí podrían haber dos candidatos del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto. Habría que ver cómo se acomoda el Partido Colorado en esas candidaturas. Claro. Pero bueno, eso fue la elección anterior. Vamos a ver la elección que viene, cómo se dan los resultados y ahí se definirán las candidaturas. ¿Y qué es lo que han visto de cómo están trabajando ustedes con respecto a cómo viene trabajando el Frente Amplio, que además tiene al intendente de Canelones como candidato a la presidencia, ¿no? Sí, bueno, hemos visto en las últimas horas algunos eventos copiados de Montevideo, por decirlo de alguna forma, con estos grandes shows, con artistas que no tenemos claro cuáles son los costos ni cómo se han movido últimamente. Pero será tema de campaña cuando lleguen las elecciones departamentales. Si bien el intendente Orsi es de Canelones y es candidato a presidente, el mando en Canelones no lo tiene el intendente, lo tiene el Partido Comunista. Entonces, bueno, no todo lo que sale del intendente Orsi es el intendente Orsi. No sé si soy claro con mis palabras. Lo que lo rodea al intendente Orsi son otras fuerzas que en definitiva son las que terminan teniendo el mando en Canelones, principalmente el Partido Comunista. Que por último, Perrone, que no esté claro como estaba de antemano en las otras elecciones, un hombre fuerte por parte de Frente Amplio, a sabiendas de que se va a ser el candidato, ¿ayuda o esa incertidumbre también complica un poco? Bueno, por el momento no hay un nombre claro, sí hay tres nombres que están ahí en la opinión pública, que más o menos los manejamos, pero no hay un nombre que digan, este es un nombre fuerte, que sin duda que van a tener que trabajar sobre la candidatura de algún nombre nuevo, de estos que andan en la vuelta. Así que eso va a ser una elección muy competitiva. Yo estoy convencido de que si retenemos el gobierno nacional, que nada indica que lo vayamos a perder, la intendencia de Canelones se puede ganar perfectamente. Va a depender de nosotros, bueno, de que hagamos las cosas con inteligencia, de que todos los partidos que integramos la coalición tenemos que ceder para poder ampliar la base y para poder, bueno, en definitiva, al final de esto es por votos. Y bueno, obtener la mayor cantidad de votos para poder ganar la intendencia. Seguimos con la información, mientras los compañeros se ve que están metiendo cabeza allí. Día 2, logrando ver si solucionan allí. Vamos a ir ahora entonces con Jorge Gandini, porque ustedes saben que él presentó un proyecto vinculado a intentar por lo menos limitar a aquellas directivas que integran los organismos binacionales luego de lo que pasó en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde tuvo que renunciar Albizu, quien era el presidente, donde se ha pedido que renuncien los otros tres que quedaron, cosa que el gobierno ha dicho que no, pero fue un pedido que se realizó, en este caso con votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Y esta limitante pasaría porque, si de alguna manera quieren realizar carrera electoral, tengan que renunciar un tiempo antes, algunos hablan de 2 años, otros hablan de 1, el cargo que tienen para que no sea utilizado ese cargo como especie de campaña. Por aquello de que, bueno, en Salto Grande habrían entrado ediles todos de la misma lista, que de alguna manera socialmente esos dineros se volcaban en el departamento, pero claramente con cierta identificación hacia una candidatura. Y bueno, y esas situaciones que terminan haciendo ruido en toda la sociedad uruguaya, de alguna manera consideran que de esta forma no se corrige de forma definitiva todos los problemas que se tienen, pero sí, por lo menos, hay cierta limitante. Así lo marcaba el canciller Omar Paganini hace una semana, el martes de la semana pasada, cuando compareció en la comisión permanente por este tema. Y apostaba que esto se aprobara. ¿Qué fue lo que pasó? Que el proyecto se aprobó en el Senado, donde está Gandini, pero después cuando Álvaro Viviano, que es el diputado de Por la Patria, el diputado que pertenece a Jorge Gandini, lo llevó a la Cámara de Representantes, allí se trabó. Y se trabó con fuego amigo. Es más, con legisladores aún del Partido Nacional que pusieron peros, porque afectaría, porque en realidad, date cuenta que si esto ya se ponía para los legisladores que tenían que, para que algunos que querían ser candidatos a legisladores e integran la CARU, que es la Comisión Amistad de Río Uruguay, o la CARC, que es la Comisión Amistad de Río La Plata, o la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, bueno, los agarraba medio de sorpresa. Y bueno, es mucho dinero que se cobra por mes para estar dentro de las comisiones técnicas mixtas de Salto Grande. Y no querían renunciar o tener que renunciar un año antes, es decir, en el mes de octubre, que para poder participar en las próximas elecciones. Entonces se dijo, no, vamos a tomarlo con tranquilidad y que esto se regule, pero para las otras elecciones, no para la de este año. Veremos si finalmente es así. Esa fue la movida y se dio dentro del Partido Nacional. Yo sé además con quién se dio, pero digo, se dio dentro del Partido Nacional esta movida, porque tenían a un candidato que integra no la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, pero otra comisión binacional, de un sector político que está todavía definiendo si su candidato va a ser candidato a presidente o no, dentro del Partido Nacional, y ustedes allí ya pueden sacar un poquito más de data. Y esa situación generó que se demorara el proyecto. Pero ahora, como el Poder Ejecutivo también suma de que esto podría ser cierta solución, yo creo que es, entre otras cosas, para poder salvar lo que es hasta ahora el arreglo que hicieron, que no conforma ni al Frente Amplio ni a Cabildo Abierto, que juntos son mayoría en el Parlamento. Y que han manifestado que no se está cumpliendo con lo que se había pedido, entre ellos la salida de los tres directores. Bueno, ahora dicen, bueno, con esta limitante legal. Vamos a escuchar lo que decía Gandini sobre este proyecto, que es de su puño y letra. Hoy tenemos un escenario que, por incompleto en sus definiciones, genera problemas entre la gestión y la política. Y genera un camino abierto a las tentaciones de quienes tienen las posibilidades de administrar fondos que proceden de otros recursos en la gestión de la solidaridad con la comunidad, a veces muy entreverados con las aspiraciones personales legítimas, pero de tipo político electoral. Y para que estas cosas queden debidamente separadas y reguladas, y sobre todo cuando estamos por ingresar a tiempos electorales, yo creo que tenemos que hacer también la mea culpa de que hemos demorado mucho tiempo en aprobar una ley que establezca las inhibiciones que en materia electoral deben tener los integrantes políticos de las delegaciones de estos organismos, no solo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sino todas las binacionales. El Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto de ley de mi autoría que vinculaba la prohibición a la Constitución de la República, asimilándola a la que tienen directores de entes autónomos, servicios descentralizados, jueces, militares, policías, fiscales, etc. No obtuvo las mayorías necesarias que requiere la Constitución para incorporar nuevos cargos con esas mismas inhibiciones en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, no pudo culminar su aprobación. En ese transcurso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con similar resultado, con otra redacción, que para adelantar cualquier tipo de dudas de si corresponde o no esa limitante, esa inhibición, debería lograr los dos tercios. Esa iniciativa del Poder Ejecutivo contiene, además de esa prohibición o inhibición de hacer política para quienes estén en esos cargos, algunas otras medidas saludables para la gestión pública, entre ellas que los presupuestos de estos organismos tengan una aprobación previa por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Parte de lo que es este proyecto, que veremos si finalmente ahora en este año, ya salvada la posición que tenían algunos de que no querían que le limitaran a integrantes de las comisiones binacionales la posibilidad de ser candidatos a nivel parlamentario en las próximas elecciones, ya ha pasado esa fecha, bueno, ver si, teniendo en cuenta que esto recién regiría no para las elecciones de octubre de este año, sino para las otras, los votos necesarios para que salgan, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos. A nivel de la universidad, ya que hablábamos hoy del tema de las universidades privadas que de alguna manera del extranjero se intenta traer, según nos decía el diputado Echeverría, también aquí hay una posibilidad de una oferta que se tenía que estar abriendo este año vinculada a la zona suroeste, Colonia y Soriano. Recuerdan, por un presupuesto, rendición de cuentas, la propuesta de las intendencias, más de Colonia que de Soriano, pero con algunas ideas de dónde se pueden estar realizando las clases, ofreciendo algunos locales que todavía no están del todo definidos, y se hablaba del mes de abril. Bueno, algunos consideran que no, va a ser difícil llegar al mes de abril con ofertas, y que esas ofertas tienen que estar bastante limitadas porque el presupuesto no es mucho y tampoco se pueden generar falsas expectativas. Hay que estar con cuidado, hay que lograr que docentes se radiquen en la zona, porque en este tipo de actividades, por ejemplo los de CENUR, se necesitan que la actividad se cumpla por docentes que estén instalados en el lugar. Habló Rodney Colina, que es presidente justamente de la CCI, que coordina todo lo que tiene que ver con la actividad en el interior del país, y daba cuenta justamente de esto que, reitero, se logró luego de acuerdos y diálogos con los diputados de distintos de esos departamentos, negociación con la UDELAR, negociación con las intendencias, y una rendición de cuentas que fue bastante corta en los rubros, pero que de alguna manera podría estar estableciendo las primeras ofertas universitarias de la UDELAR en esos departamentos, Colonia y Soriano. En ese sentido, ahí claramente emergen cuestiones que todavía no han ocurrido. Por ejemplo, aún no contamos con un espacio físico, ni en la ciudad de Colonia, ni en la ciudad de Mercedes, si bien hay un fuerte compromiso de las comunas de tenerlo, pero al día de hoy no lo tenemos. Sí hay un compromiso, pero ustedes saben que tener un local que después requiere una obra, cableado, equiparlo, etcétera, etcétera, no es algo que se haga de manera inmediata. Lo segundo es que en el ámbito de la generación de los llamados a los cargos, que son cargos con radicación, y que llevan un tiempo, El nuevo PD nos permite contratar a las personas mientras se hacen los llamados, o sea que podríamos avanzar en la implementación rápidamente de alguna de las ofertas. Si el área social, por ejemplo, tiene alguna propuesta concreta que se pueda evaluar y avanzar, por un mecanismo que nos permitiría de esa manera ir implementando durante el 2024 alguna de las propuestas mientras el área científico-tecnológica y el área de la salud trabajan en sus respectivas propuestas. Sería interesante que ese segundo 25 se utilice en una segunda instancia, no ahora, por el siguiente motivo: puede haber eventualmente la presentación de alguna nueva carrera en el suroeste que requiera pasar por los mecanismos de aprobación que tiene nuestra casa de estudio. Entonces, eso no lo vamos a lograr el 24 de agosto. En un caso puntual, nos perderíamos la oportunidad de comenzar con una nueva oferta inexistente actualmente en la Universidad de la República, que claramente se va a construir sobre lo que ustedes están discutiendo ahora, que son los CIOs. Entonces, entiendo que sería importante que estos segundos 25 millones se trabajen estratégicamente desde el punto de vista que tengan en cuenta esta posibilidad. Puede ser una tecnicatura, puede ser una carrera de licenciatura, etcétera. Parte de lo que decía Ronnie Colina en esta actividad del Consejo Directivo Central, que en este mes de febrero está intentando delimitar entonces cuándo podrían comenzar con algunas ofertas educativas terciarias en los departamentos de Colonia y de Soriano. El diputado Conrado Rodríguez, el diputado Colorado, está de gira con Gabriel Gurméndez, a quien apoya la presidencia. Dice que uno de los temas a nivel nacional que más se plantea es la inseguridad. Ellos tienen al doctor Jorge Barrera como uno de sus asesores. Marcó Conrado Rodríguez que no comparte las ideas que se han tirado, entre otros por parte de representantes del propio Partido Colorado, de sacar militares a hacer tareas policiales. Considera que esa no es una buena idea. Y que lo que sí habría que hacer es fortalecer más el tema de la policía y también la Guardia Republicana. Por otra parte, confirmaba que cree que la agenda parlamentaria se va a ver trastocada por la campaña electoral, pero que hay proyectos de ley que hay que sacarlos, y él ejemplificaba con algunos, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos políticos, el tema de la ley de usura. Vamos a escuchar. De los aspectos de seguridad, tenemos un gran equipo liderado por el doctor Jorge Barrera, que viene trabajando justamente con técnicos en la materia. Lo que cada tanto viene esta idea de poner elementos militares en materias que son estrictamente de orden del Ministerio del Interior. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, me parece que no es lo más conveniente, porque las preparaciones de un cuerpo como es el militar a otro cuerpo como es el policial son bien distintas. Lo que sí hacemos, hemos hecho hincapié, es obviamente en tratar de fortalecer determinadas áreas del Ministerio del Interior, como es la Guardia Republicana, que si bien no son militares, tienen un entrenamiento que en algunas cosas se puede asimilar, pero que obviamente que son policías. Entonces, me parece que en todo caso, si habría que reforzar en determinada zona de Montevideo, la Guardia Republicana lo puede hacer perfectamente. Cuando lo ha hecho en determinados barrios, lo ha hecho bien. Por lo tanto, no creo que sea algo necesario darle potestades de seguridad interior al Ministerio de Defensa. Conrado Rodríguez, usted también, hombre del Parlamento, ¿considera que este año, como dicen muchos, la agenda parlamentaria se va a ver comprometida y diríamos achicada de alguna forma por lo que es la campaña electoral? Esto es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Esto pasa en todos los años electorales, donde, claro, la campaña electoral absorbe mucho la actividad de los diferentes políticos, candidatos y legisladores, pero nosotros no podemos sacar el foco de la aprobación de determinadas normativas. Entonces, yo creo que sería conveniente armar un cronograma tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, con coordinación de las dos cámaras, de manera tal de poder cumplir con ese cronograma, ¿no? De que esas leyes sean aprobadas. ¿Usted tiene preferencia por alguna, Conrado? Y yo creo que el Uruguay se tiene que dar la discusión, tiene que aprobar una ley de financiamiento de partidos. Nosotros lo hicimos en Cámara de Diputados con una negociación muy ardua, donde, bueno, logramos un producto que no es todo lo óptimo que queríamos, por supuesto, porque en una negociación entre partidos, obviamente hay cosas que quedan por el camino y hay cosas que se toman de las pretensiones de un partido y, en otro caso, de otro partido. Entonces, si bien no termina de ser el óptimo, sí es un avance, lo que nosotros aprobamos, un avance concreto a lo que tenemos en la actualidad. Yo creo que una mala señal sería de que en el Senado, donde se va a discutir este tema, se terminara demorando de manera tal de que el proyecto naufrague. Creo que eso sería una señal muy, muy negativa. Entonces, dentro de ese cronograma, tendría que estar arriba de la mesa justamente la ley de financiamiento de partidos. Y se verá si se podrá aplicar en este proceso electoral o si quedará para el siguiente proceso electoral del año 2029. Pero en todo caso, el Senado tiene que terminar aprobando un proyecto de ley. No puede pasar otra legislatura donde una Cámara apruebe y la otra Cámara termine rechazando o no lo termine tratando, ¿no? Ese es uno de los proyectos. Hay un proyecto de usura que se aprobó en Cámara de Diputados. Esperemos que en Cámara de Senadores también tenga aprobación para que sea ley. Y hay otros proyectos que nosotros hemos presentado y que hasta ahora no han sido de recibo, por lo pronto, para ser discutidos en la comisión respectiva. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la negación, tipificar como delito la negación, banalización o menoscabo del holocausto judío y del genocidio armenio. Ahí tenía la palabra Conrado Rodríguez. Nos quedó el tema vinculado a los cambios en lo que es las pesquisas y prevenciones de cáncer de colon y de cáncer de también de cuello de útero, pero está armado para el informativo del mediodía. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya está José Luis Vázquez allí para el flash informativo.